continuamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía y te contamos lo que para nosotros es una alegría y es que se ha designado a una nueva representante en la delegación de Mendoza del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Hablamos del INADI. ¿Quién es la nueva delegada? Es Consuelo Herrera, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Consuelo? Hola, buenos días. Bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, muy bien. Después, bueno, una mañana fresquita de aquí, arrancando también nuestro primer programa del año. Y bueno, escucharte y felicitarte y verdaderamente una alegría que vos puedas ocupar este espacio. ¿Cómo lo estás viviendo y qué expectativas hay al respecto? Lo estoy viviendo re bien. Bueno, igual esto es como muy reciente, hace una semana, menos de una semana que fue oficial esto, y nada, lo estoy viendo así como re a full un poco porque estamos tratando de articular rápidamente, porque bueno, en estos días tenemos que empezar a entregar la planificación anual, que tiene todo como un programa, que tiene todas las actividades que pensamos hacer en todo el año, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para eso tenemos que hacer reuniones, articular con un montón de actores y actrices institucionales, ¿no? Entonces, bueno, así que a full. Consuelo, y como integrante y militante también del colectivo LGTBI, más, bueno, ¿cómo es también llegar a un espacio como esto? ¿Cómo lo transitas desde allí? Llegar a un espacio como este es como el sueño de todas las personas que militamos en estos espacios, ¿no? Porque claramente lo que estamos militando tiene mucha relación con esta institución, con las políticas públicas que salen o surgen a través de estas instituciones o con las que se puede articular, que tienen que ver con erradicar todas las formas de discriminación. Los colectivos LGBTQ y más, todo el tiempo vivimos militando, ¿no?, la reivindicación de los derechos de todas las personas que han sido vulneradas, ¿no? Entonces, bueno, esto es como una herramienta más. Nosotros lo pensamos al INADI como una herramienta más para poder construir a partir de esto la reivindicación de esos derechos que nos hacen falta. Seguro. Bueno, una Mendoza donde se ha venido viviendo muchas situaciones de represión, también la gran diferencia entre las clases sociales. ¿Por dónde comenzar para trabajar por el INADI? Sabemos que es muy reciente tu incorporación, pero ¿cuáles crees que son un poco los ejes o los puntos que vas viendo desde donde se puede ir construyendo este espacio y estos nuevos aportes también? Bueno, los ejes que se están trabajando a nivel nacional tienen que ver con esto de género, raza y pobreza, ¿no?, en principio. Entonces, creo que debemos como alinearnos y empezar a trabajar desde ahí. Y desde ahí, empezar a abordar la situación de los colectivos que están como, digamos, atravesadas por estas cuestiones, que son, bueno, si yo te pongo a nombrar, son un montón de los de colectivos que todo el tiempo viven este tipo de opresiones, ¿no? Por ejemplo, pues pensábamos hacer esto de llevar el INADI al territorio, a los barrios, para que las personas que están atravesadas por estas situaciones de pobreza estructural, que muchas veces no cuentan con herramientas para poder acceder a la información, tuviesen la posibilidad, al menos, de conocer esa información, ¿no? En donde se dice que, bueno, son sujetas y sujetos de derecho. Después, bueno, a través de foros o mesas o a través de charlas virtuales, poder acercarle, ¿no?, a todas las personas que se encuentran en la virtualidad el acceso a la información respecto a las situaciones que viven cotidianamente un montón de personas que son como parte de los diversos colectivos, que son los colectivos, ¿no?, de Transfitrans, los colectivos de las tortas, los colectivos de las maricas, los colectivos de discapacidades, los colectivos de adultos mayores, de los colectivos feministas. Bueno, tenemos un montón de cosas para trabajar, un montón de colectivos con los cuales trabajar, así que va por ahí la cosa. Esos son como las dos grandes cuestiones que tenemos para trabajar acá en Mendoza. Bueno, son fundamentales porque vivimos cotidianamente tantas situaciones de discriminación, de desigualdad, que es más que necesario poder contar con este espacio, claro, que es nuestro, ¿no? Es nuestro, es de todas, todos y todes. Así que, nada, es una herramienta para que podamos articular un montón de espacios, un montón de organizaciones, y yo creo que de esto va a salir algo hermoso. Y el objetivo es este, ¿no? Apuntar hacia un plan que nos ayude a desarticular la matriz de esta ideológico-política práctica que todo el tiempo, ¿no?, se dedica como a operar a través de los discursos hoy en día con el tema este de la discriminación, la segregación y todo esto. Bueno, Consuelo, totalmente. Nos da mucha alegría escucharte. Sabemos que te vamos a seguir escuchando, que vamos a seguir caminando en este año juntes. Y también decirle a nuestra audiencia que el INADI está presente, así que bueno, que se pueden acercar también, ¿no? O a través de las redes sociales, ¿no? Bien. Las formas de atención. El INADI ha estado activamente trabajando, ¿no?, en esto lo que es COVID, a través del teletrabajo o virtualmente, como ha sucedido en un montón de espacios. Es decir, que para realizar las denuncias o asesorarte en algún tema en específico, siempre existe la posibilidad de acceder a las redes del INADI, que una es el correo, ¿no?, que es donde se recepcionan las denuncias, y bueno, tenés la otra forma, que es telefónica o llamás, que quizás eso funcione más como para asesorar a las personas. Así que si ustedes googlean la página de INADI, ahí va a salir toda la información que tienen los medios para poder comunicarse con la institución, y bueno, una lista de todos los trabajos que se vienen haciendo, además de haber material bibliográfico para poder resolver algunas dudas. Perfecto. Consuelo, te mandamos un abrazo enorme desde acá y nos seguimos encontrando. Bueno, saludos a ustedes, y la verdad sí, me encanta muchísimo hablar con la mosquitera y nada, eso. Saludos, Gaby.